mundo, que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Yo no entiendo de economía. Yo no entiendo de capital. Entiendo que la riqueza no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicen los mismos? Pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. Yo no pillo de fronteras. Pillo de gente de todas partes. De verdad, de veras, aunque vengan en paz. Me dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquía. No comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Pakistán en el operativo que dio con Bin Laden. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. En la misma medida en que se va modificando la narrativa oficial de la Casa Blanca acerca de cómo fueron los hechos que terminaron en la ejecución sumaria de Osama bin Laden, va cambiando el rol de Pakistán en la operación. El grupo de élite, que fue aerotransportado a Abbottabad, a solo 50 kilómetros de Islamabad, para asesinar al líder de Al-Qaeda, violó el espacio aéreo y la soberanía de Pakistán. Según el relato de los principales asesores de seguridad nacional de Obama, entre ellos John Brennan y Leon Panetta, esta decisión y el hecho de que los pakistaníes no fueran informados de la operación pretendían evitar filtraciones. El propio Barack Obama narró además en la madrugada del 2 de mayo de 2011, cuando anunció exultante al mundo la acción, que una vez que esta había concluido, llamó a su par de Pakistán, Ali Zardari, y le comunicó lo ocurrido, al mismo tiempo que ratificaba su alianza con Islamabad en la denominada guerra contra el terrorismo. Pero la enormidad de que el enemigo número uno de Washington no estuviera escondido en una cueva en las zonas tribales de Pakistán, como se especulaba, sino alojado aparentemente desde hacía años en un pueblo que en realidad podría definirse como un cuartel y alberga la principal academia militar del país, despertó de inmediato todo tipo de suspicacias acerca del verdadero rol de sus servicios de inteligencia y sus fuerzas armadas, tanto en el ocultamiento de Bin Laden como en su posterior asesinato. Resulta imposible de creer que el arribo de cuatro helicópteros con más de 70 hombres armados a un suburbio de la capital pakistaní, de por sí vigilado por ser un área militar, no haya sido advertido por los radares y sistemas de defensa de Pakistán y que los comandos estadounidenses evitaran ser detectados aún luego de detonar explosivos y granadas, asesinar a 6 personas desarmadas, permaneciendo en el lugar más de 40 minutos, tiempo en el cual destruyeron un helicóptero dañado, cargaron computadoras, documentación y los cadáveres de Bin Laden y uno de sus hijos para partir sin ser molestados. El relato oficial de Estados Unidos llegó a aseverar incluso que en algún momento de la incursión, la Fuerza Aérea pakistaní envió jets de combate para interceptar a los helicópteros que transportaban a los Navy SEALs, pero que estos lograron evitarlos, algo que solo podría ocurrir en las películas de Hollywood a la que está acostumbrada la psiquis estadounidense. El gobierno de Pakistán, por su parte, comenzó negando tener conocimiento alguno de la presencia de Bin Laden en Abbottabad y protestando, a través del expresidente Pervez Musharraf, por esta violación de la soberanía. Cuando crecieron las voces en el Congreso y la prensa de Estados Unidos demandando explicaciones sobre la aparente protección oficial de la que habría gozado Bin Laden en Pakistán, Islamabad comenzó a modificar su discurso, asegurando que la operación que terminó con la vida del saudita había sido en realidad una operación de inteligencia conjunta y que fue el ISI, o Inter-Service Intelligence, su agencia de inteligencia, la que les dio a los estadounidenses los primeros indicios sobre la casa donde aquel se escondía, así como la identidad de uno de sus correos, lo que permitió detectarlo. En rigor, según The Guardian, el ISI habría estado vigilando la casa de Abbottabad desde hace años, lo cual vuelve más improbable que alguien pudiera ocultarse en ella sin ser visto. Su construcción, de acuerdo con el diario británico, habría comenzado en 2001 y en 2003, antes de que estuviera terminada. Ya habría sido allanada sin éxito por agentes de inteligencia pakistaníes que buscaban a Abu Faraj al-Libi, un lugarteniente de Bin Laden. Funcionarios estadounidenses aseguran por su parte que el líder de Al-Qaeda y su familia se habrían instalado allí en 2005, por la época en que un terremoto devastó la región de Cachemira, dejando miles de muertos. Es sabido que nada ocurre en Pakistán sin el conocimiento y la vigilancia del ISI, así como de los servicios secretos de sus fuerzas armadas. Por eso, algunos analistas creen que si el ISI estaba al tanto de la presencia de Bin Laden allí, también resulta poco verosímil que lo hiciera a espaldas de Estados Unidos, arriesgando no solo la pérdida de la millonaria ayuda militar que Islamabad recibe de Washington y que les permite mantener un balance estratégico con la India, sino la posibilidad de un enfrentamiento directo e irreparable, dando refugio al principal enemigo de los estadounidenses. Lo que implicaría que la CIA conocía desde hacía mucho más tiempo que agosto de 2010, como dice la narrativa de la Casa Blanca, la ubicación de Bin Laden, y que esperó el momento de mayor conveniencia política, global y doméstica para asesinarlo, evitando la inconveniencia de llevarlo a juicio y escuchar sus comprometedores argumentos. Ambos servicios de inteligencia mantenían, al momento de la ejecución de Bin Laden, un conflicto de relativa seriedad vinculado a los ataques con aviones no tripulados en las áreas tribales con Administración Federal de Pakistán y el asesinato de 2 pakistaníes en Lahore a manos del agente de la CIA, Raymond Davis. En contraste con estas diferencias, hay todo un historial de cooperación antiterrorista entre Pakistán y Estados Unidos, y de hecho, los pocos logros obtenidos por Washington en relación a los atentados de septiembre de 2001 se deben a la cooperación pakistaní. Entre otros, la detención de Khalid Sheikh Mohammed, considerado el arquitecto del 11S, y de cientos de supuestos operativos de Al-Qaeda entregados a la CIA por los agentes de Islamabad. Las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia de Pakistán tienen 2 intereses estratégicos históricos específicos: el control de Afganistán y la disputa con la India por la región de Cachemira. Toda la cooperación con Estados Unidos gira en torno a esos intereses permanentes. Según un cable de la agencia Reuters, del 2 de mayo de 2011, fuentes oficiales de tres países distintos confirman que Estados Unidos inició, tiempo antes de la operación contra Bin Laden, conversaciones con los talibán para alcanzar un acuerdo político en Afganistán, algo largamente demandado por Pakistán. La misma agencia cita una fuente oficial no identificada que desmiente que detrás de la ejecución de Bin Laden haya habido un acuerdo entre Estados Unidos y Pakistán. Ustedes nos entregan Afganistán y nosotros les entregamos a Bin Laden. No sería un juicio correcto, le dijo esta fuente a Reuters. A mediados de abril de 2011, Ahmad Shuja Pasha, el jefe de la inteligencia pakistaní, viajó a Washington para reunirse con el director de la CIA, León Panetta, con quien tuvo una reunión franca para discutir las diferencias entre ambas agencias. ¿Se habrá sellado en esa reunión la suerte de Osama Bin Laden? Por lo pronto, la ejecución del líder de Al-Qaeda parece resultar útil a muchas agendas simultáneamente. Responde a las necesidades pakistaníes, brinda a Estados Unidos la posibilidad de una salida digna de Afganistán, donde luego de 10 años de ocupación ya no pueden soñar con un triunfo, refuerza las chances electorales de Obama para noviembre y, por sobre todo, al presentarse como un éxito de las tácticas de lucha antiterrorista propiciadas por Bush y por el actual presidente, consagra las torturas, las desapariciones forzadas de personas en cualquier parte del mundo y el asesinato selectivo como herramientas fundamentales de la política exterior estadounidense. Bueno, todos los componentes de este asesinato tienen una resonancia en nosotros, con la violación de derechos humanos, cadáveres arrojados al mar, y también en América del Sur. Yo recordaba que hay muchísimas similitudes con el ataque de Colombia en La Angostura. Recuerdo rápidamente, fue cuando había un campamento de la FARC en el que estaba Raúl Reyes, del lado de ecuatoriano, y Colombia, sin avisar a Correa, bombardeó, mató a Reyes y se llevó las computadoras. Acá hay muchas coincidencias. Por ejemplo, Obama llamó a Ali Zardari después del atentado. Dijo que había sido un tiroteo al principio. Lo mismo había dicho Colombia. Y bueno, y en este caso también se llevaron computadoras de las cuales ya sabremos toda la información que va a salir, como sucedió con el caso de Ecuador, ¿no? Sí, mucha información contradictoria. Vamos a mostrarle una perlita respecto de estas contradicciones, respecto del diario El Guardian, porque en un informe, el diario The Guardian primero dice que el ISI, los servicios de inteligencia, venía vigilando a Bin Laden. Esto salió el 3 de mayo. Ahí dice que venían vigilándolo. El 4 de mayo, ese párrafo desaparece de la nota del diario The Guardian. Es interesante porque marca estas contradicciones. Nosotros seguimos muy de cerca el tema de Pakistán. Los que siguen Visión 7 Internacional ya hace casi 6 años se habrán percatado que hemos hecho muchísimos informes sobre Pakistán, sobre Afganistán, sobre esa región del planeta, porque siempre considerábamos que era algo realmente muy importante. Bueno, pues bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en el 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, de entrevistas, como tuvimos la semana pasada compañero ecuatoriano, que también les traemos audios, como el de esta semana. Recordad también que el programa se repite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Que también tenéis acceso a nuestra página de podcast, donde vamos colgando semanalmente los programas, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Ahí, pues en cualquier momento del día podéis escuchar el programa que realizamos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. Y tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar crítica, opinión, información, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de seguir, tenemos que agradecer que nos han escrito esta semana. Bueno, pues ya tenemos dos colegas, un par de oyentes que sí que se han comunicado y bueno, pues eso es el canal. Aquí, por supuesto, le damos salida a todas las opiniones. Un oyente nos anima, nos dijo que la semana pasada ha sido un buen programa, Julián, que bueno, gracias por tus palabras, te animamos a seguir aquí con escuchándonos, escuchando y participando. Y otro oyente, Gaby, pues tiene sus reservas con respecto al compañero que vino la semana pasada. Bueno, dice que puede ser una especie un desestabilizador, infiltrado. Tipo de Correa y tal. No lo creo. Lo que sí que en la entrevista sí que es verdad, sí, que se torció, que hablar más sobre la problemática del gobierno de Correa o los peros que se le puede poner al gobierno de Correa, pero bueno, no era el sentido en sí, pero bueno, está claro que todos los sistemas tienen algunos peros y por qué no se pueden expresar públicamente. Sí, sí, eso. Entonces simplemente se limitó pues a pues que es innegable pues que está apostando por las multinacionales extractivas tanto de petróleo como minería y que eso está en contra de mucha población de Ecuador. Yo personalmente personalmente no soy correísta, no estoy de acuerdo con estos pseudo gobiernos progresistas reformistas que hay en Latinoamérica, a pesar de que sean contrarios a los intereses estadounidenses, en algunos casos, entre comillas. O sea que bueno, también hay voces disidentes con respecto a estas supuestas revoluciones. Pero bueno, que sí que tienen parte de bueno respecto a otros sistemas, entonces que bueno que... Hombre, si tengo que elegir entre Correa y el Sheriff Lobo, pues... Pues sí, me quedo con Correa, en el país lo sigo el tuerto rey, pero tampoco estoy al 100%, ¿no? Entonces bueno, hay voces disidentes, el colega que vino la semana pasada es un campesino, que bueno... él se centró un poco en los fallos de lo que se supone es un gobierno de izquierdas y en Ecuador. No creo que sean infiltrados, sinceramente. Pero bueno, aquí Gaby, un oyente, nos ha escrito diciendo que, expresando sus reservas, que bueno, él las tendrá. Y bueno, pues recogemos su inquietud y bueno, pues aquí animar a continuar escuchándonos y a participar en todos los programas que creáis que debáis hacerlo. Bueno, y tenemos un teléfono que es 933-317-7366. 93-317-7366. Y bueno, para participar hoy, miércoles 11 de mayo, pues las vías telefónicas está abierta. Y bueno, pues... El problema que tenemos nosotros de hacer el programa semanalmente, que a veces pues las noticias de actualidad pues quedan un poco desfasadas. La semana pasada, con la entrevista al compañero ecuatoriano, pues no pudimos hablar del asesinato de Osama Bin Laden, del supuesto asesinato, lo dejaremos ahí entre comillas. Y hemos empezado con un audio de la televisión pública argentina, donde, que a diferencia de la española, ahí se han estado planteando ciertas incógnitas, ciertas incoherencias, y llamando un poquito a las cosas por su nombre. Aquí nos hemos limitado a escuchar cómo Zapatero felicitaba a Obama por el asesinato. Nos hemos limitado a ver las imágenes de los ciudadanos estadounidenses en Nueva York y en Washington saliendo con las banderitas y a celebrar y USA, USA. Pero no se han hecho muchos análisis, ni muchas preguntas, ni cuestionamientos de si eso, o la forma de actuar del gobierno norteamericano, de pues invadiendo un país soberano y haciendo lo que le ha dado la gana. Entonces, pues bueno, un poquito, vamos a hablar un poquito de este asesinato, no se puede llamar de otra manera. Claro, ¿no? Sí. No le hicieron, no fue a juicio, no hubo, ¿no? Directamente, venga, tiro en la cabeza y al mar. Eso según bueno, la versión oficial. Esta, recordemos que también hace unos años ya habían salido noticias de que Bin Laden estaba muerto, igual lo tenían en el congelador con Walt Disney y lo sacaron y lo tiraron. Y bueno, mostraron así, no lo sé, porque esta gente es capaz de cualquier cosa. Y por lo que se ve, a ver, yo también resaltaría aquí es quizás la conveniencia de este momento de hacer esta operación. A ver, con esto, justo cuando se hizo el asalto aquí en Abbottabad, se está hablando de que la OTAN con sus bombardeos habían matado a nietos de Gaddafi y tal, y de repente eso desapareció. Ya estaba un poco en descenso, pero bueno, pues el tema de Fukushima sigue ahí. Todo esto ha desaparecido. Entonces, en noviembre hay nuevas elecciones. Obama necesita un poco de reenganche dentro de la sociedad norteamericana. Y entonces que parece ser que en esta intervención, en este momento, está ocultando o tapando otros temas de actualidad. Y bueno, que no sé cómo lo veis, pero que un búnker residencial, no sé qué, que parece que quizás ya hacía, si realmente estaba ahí, parecía que debería haber hecho tiempo, que sabían que estaba allí, y entonces, pues, en el momento de actuar, creo que ha sido premeditadamente para sacar intereses, rentas políticas, rentas económicas. Y hombre, que ha sido para obtener un golpe de efecto a nivel electoral y propagandístico, es innegable. Ahora, ¿qué efecto pretenden causar en la sociedad norteamericana de apoyo a Obama o de, como dice al final, ¿no?, de justificación de la tortura, de mira, lo que estamos haciendo va bien, has visto, se quejáis tanto de la tortura de Guantánamo, pero hemos cazado al terrorista, no sé, ¿no? Un poco también es, en no, ese habría sentido. Habría que ver primero si era él, eso para empezar. Eso también, es lo que yo tengo la sospecha también. Las imágenes que vi yo el primer día que dije que dieron la noticia y tal, las fotos, que habían dos fotos. Bueno, esa foto ya se desmintió que había sido un montaje de la prensa pakistaní, era un montaje, total, vamos, era un Photoshop que habían pillado, placa a placa. Igual, todos los rasgos de la boca, la sonrisa, todo era exactamente igual, ¿no? Entonces, y a mí me da mucho que pensar. Yo sigo creyendo, con lo que he leído, con lo que los documentales, etcétera, que la CIA estaba detrás del 11 de septiembre de 2001, ¿no? De la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Que en el Pentágono no cayó ninguna clase de avión, que se desplomó otro edificio que estaba cerca de las Torres Gemelas, que no tenían nada que ver y ni recibió ninguna clase de impacto. Entonces, si partimos de la base de que ellos mismos fueron los que lo provocaron y que los talibanes, antes de que fueran invadidos a Afganistán, solicitaron a Washington que le enviase las pruebas conforme acusaban a Osama Bin Laden como artífice de los atentados, si entregaban esas pruebas, Washington, Afganistán o los talibanes que estaban en el gobierno para entonces decían que iban a extraditar a Osama Bin Laden. Nunca se dieron esas pruebas, nunca se habló sobre el tema y bueno, pues al final quedó como que Osama Bin Laden era aquel que controlaba el gobierno de Afganistán, que seguramente tendría mano, ¿no? Porque la CIA ya lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? De hecho, eran los mujahidines, los talibanes, ¿no? Ahora que son unos ogros y unos asesinos y terroristas, antes eran aliados en contra de la invasión en los rusa, 80, exactamente. Soviética, sí, sí. Exactamente, ¿no? Es más, los soviéticos invadieron Afganistán y bueno, la ley talibán cayó y esto. Yo no quiero que nadie me tome por pro-soviético, pero bueno, los afganos ganaron muchos en libertades, la liberación de la mujer, se abolieron muchas de estas especies de machismo recalcitrante, ¿no? Que tiene la ley musulmán y tal. Y cuando Estados Unidos se alía con ¿no?, los talibanes. Con los talibanes para expulsar a los soviéticos, pues vuelve la ley de esta de represión. Bueno, los señores de la guerra, después de que se fueron los soviéticos, mataron a cualquiera sospechoso de colaborar con los soviéticos. O sea, hicieron una sangría ahí, a cualquiera le acusaban de procomunista y se lo cargaban. O sea, que claro, también hay una especie también, ¿no? A la actualidad, ahora mismo, están mirando negociaciones para que las facciones talibanes más moderadas o tal, que los diferentes clanes entren a negociar con Karzai y tal para hacer un gobierno de coalición e intentar calmar la situación política de Afganistán, ¿no? En previsión de la retirada de las tropas invasoras americanas que están allí, ¿no? Bueno, y de toda la coalición de países que están allí. Entonces, yo teniendo esos datos, yo la verdad es que no me lo creo. O sea, las cosas como son. Yo, para mí, que han pillado cualquier tipo por ahí, o ni lo han pillado y lo han tirado allá al mar, porque, y encima con la ley islámica. Eso, eso. Eso es totalmente falso, no existe. O sea, yo sobre el tema, pues más o menos entiendo un poco. Y vamos, es que no existe. O sea, no, toda persona, da igual su condición, clase, etcétera, o género, obligatoriamente tiene que ser enterrada a tierra. Y todos cabemos en un palmo y cuatro dedos, de lado, es de costado y con una sábana blanca. Todos tienen que ser enterrados igual, desde reyes hasta el campesino más humilde del mundo, ¿no? O sea, eso según la ley islámica, la sharia, ¿no?, que se llama. Entonces, eso de ahora ponerse a respetar los derechos de las tradiciones árabes musulmanas, teniendo Guantánamo abierto, hace más de 10 años, gente que no tiene ninguna clase de cargos, que no tiene ninguna clase de acusación, no tienen abogados, están recibiendo torturas y lo sabemos, ¿no? lo de Abu Ghraib también en Irak, o sea, un montón de barbaridad, y ahora se van a poner a defender la de la Sharia, ¿no? La ley islámica, justamente con Osama Bin Laden, ¿no? O sea, bueno, a mí me resulta un poquito brillante, ¿no? De todas maneras, ¿dónde está la justicia, entre comillas, la justicia, ¿no? Pues la justicia es un concepto abstracto, pero ¿dónde está que hasta los nazis fueron juzgados en tribunales y a Bin Laden se le asesina sin más, según su teoría, ¿no? Que yo no me la creo. Yo lo de esos comunicados del tío con barba con las letras árabes por debajo, tampoco me la creo demasiado. Es muy paradójico. Tampoco me las creo, ¿no? Cuando Bin Laden ha hecho un comunicado y te muestra un tío con barba, turbante y las letras por debajo. Pues yo tampoco me lo creo demasiado, ¿no? No sé si en realidad haya existido físicamente un tío llamado Bin Laden. Bueno, eso parece, parece ser que sí. Parece ser que sí, pero bueno, tengo mis reservas. Porque fue amigo de la CIA en su momento y... Pero lo que digo es eso, ¿no? Que hasta los nazis tuvieron su oportunidad en los tribunales, ¿no? Y ahora... No, pues sí, un imperio que bautiza sus operaciones como libertad duradera, justicia infinita, pues aquí lo de la justicia pues baila por todos los sitios, porque aquí simplemente han querido eliminar, quizás a miedo de que en un juicio, pues Bin Laden, si realmente era Bin Laden, explicara más de la cuenta. Pues bueno, ya en el documental del Michael Moore de Fahrenheit 9/11, pues hablaban de las relaciones de la familia Bin Laden con los Bush, con papá y con hijo, y cómo los dejaron justo 2 días después, cuando estaba todo paralizado, todo el cielo aéreo norteamericano estaba paralizado, pues dejaron salir, había 20 y tantos familiares, salieron no sé cuántos sauditas, y que lo justificaban porque, pues bueno, que el pueblo estaba muy crispado y que lo mejor era que se fueran. El único avión que despegó, ¿eh? Sí, hasta papá Bush se tuvo que dar en tierra, no pudo pillar un vuelo él mismo porque estaba paralizado. En cambio, a ellos les facilitaron a través de FBI, CIA, y pudieron salir. Y bueno, pues todas las relaciones comerciales que tenían, la familia Bin Laden apoyó económicamente en empresas de Bush hijo, empresas petroleras, tienen todo el petróleo del mundo y vienen a dejar dinero, el Armas, el Carlyle, es que hay tantas empresas ahí relacionadas y cómo... No sé, está súper interesante, si queréis recordar este documental de Michael Moore, porque bueno, pues pone en balanza por las relaciones de Bush con los Bin Laden, y hasta en el mismo documental se habla de pues las únicas veces que se encuentran el mismo Osama con representantes norteamericanos, que entonces era, es que estaba muy contento del apoyo que les daba Estados Unidos para combatir al comunismo y a los ateos, pues las relaciones de hermandad tenido. La misma ley islámica que se ufanaron de derribar cuando invadieron Afganistán en el 2001, que en Afganistán no hay libertad ninguna para la mujer ni para la población, y cuando invadieron dijeron hemos liberado Afganistán, la han puesto ellos, Estados Unidos, junto con los talibanes, para echar a los soviéticos. La han ayudado a imponer ellos. Si hubo ley islámica y persecución hacia la mujer y hacia la población en general por parte de los talibanes durante décadas o 2 décadas o no, o 3, fue porque los Estados Unidos ayudaron a implantarla. Al igual que están ayudando a crear las células de Al-Qaeda. El otro día en la TV2 estuvieron dando un documental sobre la historia de uno de los comandantes de Osama Bin Laden, uno de los que entrenaban, digamos, a células en diferentes sitios, ¿no? En Sudán, en Irak, etcétera. Y el tío este había sido un cargo militar del ejército de Estados Unidos, y lo engancharon 3 veces con acusaciones de sangre, ¿no? De haber formado a gente que luego hicieron atentados, los atentados que hubieron en las embajadas de en África, no me acuerdo. En Yemen, me parece. Y en no sé dónde, ¿no? Entonces lo acusaban de... Bueno, al final lo soltaban, y era porque estaba totalmente conectado con la CIA. Lo que pasa que luego en el documental en la 2 no te lo pone todo eso, pero si has leído un poco, pues sabes evidentemente que ese tipo, de dónde viene entrenado y por qué lo ponen y qué es lo que está creando, por qué está formando a cuadros, eso, pues en Afganistán o en Sudán o en Yemen, los está formando para que luego la líen y para tener una justificación para poder invadir todos esos países si les da la gana. Pero a mí lo que me resulta paradójico, más allá, digamos, del contenido, ¿no?, que sí que es importante y estamos debatiendo, las formas, ¿no? O sea, digamos, para combatir el terrorismo se utiliza terrorismo de Estado. Y eso por parte, digamos, el capitán general, por decirlo de alguna manera, el comandante general y tal, es un Nobel de la Paz. O sea, es que es súper bestia, ¿no? Y es el mundo al revés, pero ya a lo público, ¿no? A lo bestia. Pues normalmente hacen esta pifiada, pero normalmente no se suele saber, ¿no? Bueno, ha desaparecido, no se sabe, no sé qué, tal, ¿no? Normalmente nunca ha pasado nada. Sí, ha habido un pepinazo, no se sabe quién ha sido, si ha sido el Mossad, si ha sido la CIA, o lo dejan en entredicho si puede haber sido ETA o Al-Qaeda, ¿no? Para que haya un poquito de confusión. Sí, un poquito de confusión, y luego al final, pues el gato al agua, pues eso, ¿no? Ellos simplemente se retiran, basta con que no dejen que se hable mucho sobre el tema y a ellos no los desgasta, ¿no? Prácticamente. Pero claro, hacer terrorismo de Estado a lo descarado y encima publicitarlo y aplaudirlo... Y sobre todo aplaudirlo por todos los líderes mundiales que... A ver, yo puedo entender quizás las manifestaciones de alegría hasta cierto punto de los, del pueblo yanqui. Del pueblo. Pues bueno, somos vengativos por naturaleza, yo creo, y creen que era el monstruo y que no sé qué. El pueblo va hasta cierto punto. Pero que los presidentes le envían felicitaciones habiendo hecho un asesinato, cuando, según el mismo relato que hacía Obama de cómo había ido la operación, parecía plausible de que los pudieran haber agarrado con vida. Sí, pero los festejos del pueblo estadounidense con la banderita es de una ignorancia sublime. Total, o sea, pero bueno, pero resulta, que no es tan criticable como los aplausos de los dirigentes. Resulta enternecedor verlo. No, o sea, igual que aquí con las manos blancas, resulta enternecedor ver la gente con las nariz y las manos blancas. Resalta, ¿sabes?, la mediocridad de una ignorancia, de una ingenuidad que resulta hasta enternecedora. No sé, tío. Me dan ganas de abrazarle y decirle, qué guay, tío. Es que yo para mí lo que resalta es la mediocridad de la sociedad, o sea, el llegar al tal extremo en el que aplaudes la muerte de alguien porque te han dicho que si alguien es no sé qué. Bueno, vale, o sea, que si te dicen que Judas está aquí porque haya venido, vale, pues lo linchamos, lo matamos en la plaza pública más grande que encontremos y ya está, y nos vamos de fiesta luego a celebrarlo. No lo acabo de entender yo bien, o sea, si no. Se supone que el Estado de Derecho se basa en otras cuestiones, ¿no? Su Estado de Derecho, encima. Que, o sea, yo no me lo creo, el Estado de Derecho que nos plantean. Uf. ¿Por qué? Pues porque solamente pueden acceder a él los que tienen capacidad económica para poderse pagar los mejores abogados, incluso untar a jueces y a políticos para que le salven el culo. Por ejemplo, el ejército americano con el caso Couso. Está descarado que le metieron un bombazo en el hotel, lo mataron y ves a buscarlo. O sea, y se sabe y tal, y vienen los embajadores, son los cables de Wikileaks. Las presiones. Cuando no les interesa, no les interesa. Y ponen todas las trabas del mundo y cuando les interesa, pum, te lo abren de tal manera que, bueno, te quedas flasheado. Viva el espectáculo, ¿no? Y vivimos en base a eso, ¿no? Nos sorprendemos en base a cómo nos cautivan las televisiones o los medios de comunicación. Y esa gente se dedica a eso, peña. Si es que, evidentemente, que te van a cautivar y te van a regalar el oído. Pero no te lo puedes creer. O sea, no puedes salir ahí a aplaudir la muerte de nadie. No lo justifico, pero sí que lo creo, no menos es condenable, pero que creo que es mucho más grave el aplauso de Zapatero, el aplauso de la Merkel, que son cabezas de Estado, sí, de Estados, representantes claro, de sí. Estados de Derecho, claro. De que creen en unas leyes que nos venden de que creen unas leyes y después ahora aplauden un asesinato pues que no se puede entender de otra manera. No. Sí, sí, terrorismo de Estado, está clarísimo. Hasta que ellos no demuestren lo contrario, es terrorismo de Estado. Wow. Es invasión de un territorio extranjero con equipos de élite militar y asesinato, y luego encima tirada al mar, que eso ya es para pegarles una colleja de peña. ¿Pero qué hacéis, tío? O para el que ha llegado más lejos, quizás, ha sido el Vidal Quadras, el fascista este del PP, elogiando la brillante operación contra Bin Laden y haciendo la puntilla de que esto se podría haber hecho en el País Vasco con ETA y se hubiera acabado antes con él. Bueno, ya se hizo, ¿no? Se llamó GAL. Estaba GAL, pero no llegaron a hacer... Él esperaba con más despliegue de bombas, de no sé qué, pues eso, bombardear Euskal Herria y entonces se hubieran acabado ya con ETA. Era que mandaba un mensaje rollo a los etarras de que tomaran nota que... Que ojito, que... Este va a ser el pro-pacifista, que, ¿no? Que le vamos a bombardear San Mamé, ¿no? Que, no, digo que resulta enternecedor ver a los estadounidenses con la banderita, que ya ni siquiera me cabrea. Es como, no sé, es como ver a niños felices, ¿no? Dice, guay, qué gente más, qué contento se va. Está claro que me da hasta pena decirle que es toda una mentira. Digo, le estoy chafando el día a esta gente ahí con la banderita. USA. Y después, bueno, para rematarlo con lo de los nombres de operaciones, esta se llamaba Operación Jerónimo, Jerónimo, recordemos, es un indio nativo de Estados Unidos, un luchador que, bueno, que los soldados blancos pues mataron a toda su familia y él se hizo como... luchó contra la opresión, al final también acabó, bueno, acabó, acabó encarcelado y tal. O sea, este tuvo una forma de juicio, pero bueno, que ya pues también ha saltado entre los nativos americanos que quedan actualmente en sus reservas, pues ya que voces de cómo se atreven a mancillar un nombre así, que ya muestra más de cómo es el imperio, de cómo utiliza y cómo ve las actitudes a tomar. Bueno, hemos asistido a otra obra de teatro, otra puesta en escena por el Imperio y afines, a ver cuál es la próxima, porque ya pasó Saddam, pasó Bin Laden, ahora están a por Gaddafi y el próximo no sé quién será, ¿no? No sé, pongamos... no sé con quién se ensañarán, ¿no? Y yo insisto, esto tapa Fukushima, tapa las barbaridades que se hacen en Libia... tapa la connivencia que está habiendo en Siria con el gobierno de Siria porque también les interesa ante la represión. Entonces está tapando muchas cosas y les ha ido de puta madre. La caída de Portugal, la recaída de Grecia. Está tapando muchísimas cosas. Y bueno, que lo ponemos en duda realmente desde aquí si fue Bin Laden el que fue echado al mar o no. Y... no, todo lo que hace Estados Unidos... hay que ponerlo en telejuicio porque... porque mienten, por naturaleza mienten los gobiernos y pues por naturaleza nosotros tenemos que poner en duda todo lo que nos dicen. Si has visto la película Cortina de Humo, del montaje, ¿no? No sé si la has visto. Una película donde se inventan, como el presidente se acuesta con una becaria y tal, se inventan que un soldado ha muerto en las líneas enemigas, sacan a un tío de un loquero, lo hacen pasar por soldado. Bueno, un montaje, ¿no? Es una crítica también un poco a estas pantomimas que se montan, ¿no? Que yo no me creo nada de la CIA, obviamente. Claro, pues, sí. Si me voy a creer algo de lo que me diga Obama, pues ya estoy listo, ya me puedo... estoy acabado. O sea. En un mundo más seguro. Desde la semana pasada vives en un mundo más seguro. Hombre, ¿Lo has notado esta semana? ¿Has notado hombre, algo? Yo viajo relajado en el metro. Sí, ya. Esta semana sí, bien. Puta madre. Yo veo ahí los seguratas con el perro ese, con el bozal. Digo, la madre que me parió aquí. No hay quien se meta en este metro conmigo. Bueno, pues si queréis hacer algún apuntillo más sobre el tema Bin Laden, o si no, vamos con un temilla musical y vamos con nuevos temas. Va. Pues mira, vamos a escuchar un tema de Los Mártires del Compás, en la cual en el estribillo hacía una premonición de dónde acabaría Osama Bin Laden, porque ya lo ubicaban en el fondo del mar. Vamos a escuchar la canción Galicia Calidade. Venga. Galicia Calidade, quien se fue de cacería, dejando que se tiñeran de chapamones los azules de tus mares. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría, y Albacete tendría una playa. Y tú estarías ahí, ahí, ahí, a la verita mía. Oh, Galicia Calidade. ¿Dónde está Bin Laden? En el fondo del mar. Solo Dios Alá lo sabe. Vamos ya. Hola, Lleguiño. Oh, Galicia, saco veo. Tu ría paisa, tu costa negra, que no habrá mano en este mundo que limpie de chapapote, ahí lo profundo de tu madre. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría y Albacete tendría una playa. Y tú estarías ahí, ahí, ahí a la verita. Galicia Calidade, ¿dónde está Bin Laden? En el fondo del mar, lo dio a la lo sabe. Quieti, quieti, poquito a poco, ¿eh? Que le damos a los faroles. Nunca más y más que nunca. Más que nunca, nunca más. Que ya no hay pulpo a la gallega. Que son hilillos de zapapote. Nunca más y más que nunca, más que nunca, nunca más, que ya no hay culpa a la gallega, que el zapapote en su tinta. Nunca más y más que nunca, más que nunca, nunca más, que no hay cosita más linda que oh Galicia caridad. Aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Ya estamos en el tramo final del programa. No he escuchado yo nada de referente a... Pues igual nos hemos confundido de canción. Del principio, habla del chopapote. Pero en el estribillo tendría que salir lo de Osama. Bueno, ya, no hemos estado muy atentos tampoco a la canción. Yo he escuchado estamos hablando de chopapote. O sea, hablan del chopapote, no sé si... Bueno. Y bueno, pues continuamos. Y bueno, vamos a hablar... de las próximas elecciones, pero antes, enlazándolo, pues bueno, clase política, clase empresarial, crisis económica, pues un breve artículo de Manuel Castro García, de Crónicas de la Emigración, más crisis todavía. Debe quedar claro, en relación a la crisis y a los recortes de salarios y derechos sociales, que España no es más pobre que hace unos años. Sucede que la economía española es mucho más injusta e insolidaria que hace unos años. Sirva de ejemplo la situación de Telefónica, una compañía que era de toda la ciudadanía y ahora que está privatizada se dedica a despedir trabajadores y paradójicamente también a repartir millones en dividendos para un reducido grupo de accionistas. Dicho esto, crisis la hay en Etiopía. Aquí la gente corriente sufrimos un saqueo amparado por el Estado. Hay que denunciar el giro balsámico dado por los medios de comunicación en relación a la situación económica. Ahora nos dicen que la crisis va remitiendo. Y lo ciertamente curioso es que, a pesar de que los niveles económicos sigan cayendo y la vida de la gente va a seguir empeorando, la opinión pública está menos alarmada que hace dos años. Está por venir, por ejemplo, una ola de pobreza sobre aquellos millones de trabajadores que empezaron a cobrar el desempleo a principios de la crisis y a los que se les agotará el subsidio pero no encontrarán empleo, porque este modelo ha arrasado el mercado laboral. Y cómo estos millones de nuevos pobres ya no podrán con su hipoteca de la burbuja, y etcétera. Esto sucede por el vicio que hemos adoptado las sociedades modernas, que sentimos más empatía por lo que vemos en la televisión que por nuestro propio drama personal. Alienación total. Por eso no se produce el estallido social. Bueno, pues revelador. Realmente en la situación que estamos, pues por ejemplo este pasado primero de mayo, yo creo que la gente tendría que haber tomado mucho más las calles. Aparte, al margen de los sindicatos mayoritarios convocantes de las manifestaciones, pero bueno, que el agobio, el ahogo al que están sometiendo con todas las reformas laborales que se suponían que eran para crear empleo y todo lo contrario, el desempleo ha ido creciendo y la gente continuamos paraditos, viendo por la tele y lo que nos están viendo por la tele... Esa fue la retórica del empresariado, ¿no? Para que aumente el empleo hay que abaratar el despido. Y mira, abarataron el despido y yo no veo que sigan contratando, empiecen a contratar a nadie. No, pero ahora dirán... están echando cada vez más a más gente, con el despido más barato, claro. Ahora dirán que no es lo suficientemente barato y habrá que volver a bajarlo. Ya se estaba planteando una nueva reforma laboral. Da igual el partido. Yo creo que da igual el partido que llegue a estar en los poderes, en la Generalitat y comunidades autónomas, como en los ayuntamientos, porque al final todos responden a los mismos intereses, ¿no? Y los jefes que les pagan, al fin y al cabo, son los mismos, ¿no? Las multinacionales que se instalan en las zonas, en las regiones, los amenazan o nos das esto o nos vamos, ¿no? Directamente. Entonces, yo creo que no hay alternativa dentro de los partidos mayoritarios. Y la prueba también está en que hace unos años, hace 7 años, ¿no? Cuando estaba el PP, que ya iba a salir después de los atentados del 11M, nos tiramos todos a la calle, eso, ¿no? Para exigir que Televisión Española y el cabrón este de Lourdazi dijera la verdad sobre los atentados, ¿no? Pues se lo querían encajonar a ETA para rentabilizarlo políticamente. Entonces, y si se votó a Zapatero, y como creyendo que era una esperanza. Hoy en día ya vemos que no lo es, ¿no? Demasiados años han pasado para darnos cuenta y muchas cosas han cambiado también. Hemos perdido muchos derechos adquiridos y no vamos en camino de ni siquiera de dar frenazo a esos recortes todavía. Con lo cual, nos siguen ganando la partida, al fin y al cabo. Nos van recortando más y nosotros vamos tragando más hasta que no seamos capaces de plantar cada una manera seria, por lo menos para que paren de recortarnos y, si es posible, intentar dar un paso adelante con todos los derechos adquiridos después de las luchas del siglo pasado, ¿no? Porque los anteriores, lógicamente, pero los de más relevancia, ¿no? Sería a partir de la era industrial y cómo después de la democracia, sobre todo en España, ¿no? Entre comillas, democracia, perdón. Esa transición, exactamente. Esas inyecciones de capital europeo y estadounidense y tal, como ha hecho que modernizar el país, entre comillas. Pero claro, también nos vendían que íbamos a vivir más cómodos, íbamos a tener más tiempo libre, y en vez de las 40 horas semanales íbamos a bajar a trabajar 35. Entonces íbamos a poder conciliar la vida laboral con la vida... Siempre pasa algo para que eso no se pueda llevar a cabo. ¿Por qué no va a seguir pasando así si les interesa más? ¿No? Ya, ahora, si estamos en una situación medio tranquila con respecto a los mercados, es porque estamos en época electoral de esta, ¿no? El circo mediático está a tutiplén y los medios de comunicación están trabajando para los que le pagan en realidad, ¿no? Que son los políticos y los grandes empresarios. Y sin embargo, eso, ¿no? Ahora mismo Europa no se, o sea, en España no se habla de una posible quiebra, tal, ¿no? Los mercados ahora están estupendo, ¿no? Aquí está sacando pasta para encarterar, no sé cuántos millones están gastando en las campañas electorales. Y sin embargo, nosotros nos tenemos que jubilar más tarde y es posible que nos muramos en una lista de espera de la sanidad. Porque la sanidad no va a funcionar, ¿no? Entonces, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni Plataforma para Cataluña, ni toda esta gente van a poder hacer nada, ¿no? Y yo, para mí, todos los que se presentan a elecciones, todos, inclusive los más de izquierdilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de alguna forma están siendo partícipes y están siendo también... Pero es que yo hay algo que conceptualmente... conceptualmente se contradice de por sí. Izquierda dentro del capitalismo no existe. O sea, no hay izquierda capitalista. Si eres de izquierda, estás por fuera. O sea, a mí no me vengan con que el PSOE es de izquierda, ni siquiera Izquierda Unida. O sea, ¿qué va a hacer? Si gana Llamazares, ¿qué va a hacer? ¿Va a instalar el socialismo de Marx y de Le? No, va a seguir con este pseudocapitalismo de mercado. Entonces, para empezar, conceptualmente, dentro del capitalismo la izquierda no existe. La izquierda está por fuera del... Ser de izquierda es ser fuera del capitalismo. Es una alternativa al capitalismo. Si tú te instauras en el gobierno y sigues manejando los mismos parámetros capitalistas de lucro privado, economía de mercado, empresariado bancario, eso es antiizquierda. A mí que no me vengan la izquierda, como, claro, y en Estados Unidos la izquierda son los demócratas, mira qué izquierda, Obama, menú de izquierda, vamos. Uf, que unos radicales de izquierda, uf, tremendo. No veas cómo... Ahora, en épocas de elecciones también, pues salen, por ejemplo, los sindicatos anarcosindicalistas, CGT, CNT, lanzan también campañas de abstención activa. Entonces también puede generar un debate de... ¿Qué? ¿Con la abstención activa se pueden producir cambios? ¿Los cambios solo se pueden producir pues con partidos? Pues no sé, aquí me viene a la cabeza pues el partido desde Vice, que ya se definen como anticapitalistas. Entonces, que también este debate de votar, no votar, ¿qué es lo que puede producir más cambios? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se pueden producir más cambios? Pues yo está claro que Zapatero ganó con los votos de después de los atentados de los trenes. La gente estaba cabreadísima con Aznar, estaba harta. Mucha gente que no suele votar por razones ideológicas o sí, pues por así llamarlo, ahora no se me ocurre otra palabra, por razones ideológicas, no suele votar, fue a votar al PSOE, porque dijo, hay que sacar a este enano de aquí porque nos va a matar a todos. No, pero sabemos que el PSOE, entonces, las políticas aplicadas van a ser las mismas, entonces no sé si hay, hay cierta alternativa, no, tú apuntabas ahora mismo de que no hay alternativa, de que todos los partidos políticos, pues, no sé, supongo que hablas desde Izquierda Unida hasta el PP o los fascistas, no van a hacer ningún cambio. Entonces, ¿con una abstención activa logramos hacer algún cambio? O no, cómo... no, con la abstención activa no se va a cambiar, pero por lo menos se pone en manifiesto de que no todo el pueblo está comprado. Se deslegitima el sistema, ¿no? Si tú tienes un si tú llamas elecciones diciendo que esto es una democracia participativa, que hay que ir a votar y que estás ejerciendo tu derecho a yendo a votar el domingo y tal, y del 100% de la gente censada para votar va un 20%, deslegitimas el sistema electoral desde hay un 80% que no te ha creído. ¿Que lo vas a cambiar? No, porque ellos tienen el ejército, tienen la policía, tienen un montón de barreras de contención para que tú no te hagas con el poder, ¿no? Para que el pueblo no se haga con el poder. O sea, tú estás detrás de esa barrera a verlas venir. Ellos manejan el cotorro. Pero bueno, por lo menos deslegitimas el sistema electoral, sabiendo que hay gente que no traga con esto, que lo sabe. Ellos lo saben, ellos hacen un estudio, ¿no? Siempre están con la abstención. Hubo un 30%, hubo un 35%, hubo un 40% de abstención. Eso, ellos saben que ese 40% de abstención, la mayoría, hay muchos que por vagancia y otros que por ideología no tragan con esto, ¿no? Que saben que hay gente que está en contra, que saben que no les va a votar en la puta vida, ¿no? Pero no creo que existan leyes o que esté... Por ejemplo, hay un 60% de abstención, esto... va a hacer que el que haya, dentro del 40%, el que haya sacado el 50% de los votos dentro del 40%, va a cambiar en algo su política. No. Entonces, que no. ¿Sabes? Que... Lo que sí que los puedes obligar, si lo deslegitimas mucho, que sí que ha pasado en países, es que si ven que no les haces caso directamente, que no vas a votar, y eso en masa, ¿no? Un 60 o un 70% que no va a votar, al final lo que hacen, porque no pueden permitirse una deslegitimación, porque si no deberían de asumir que son inútiles, tendrían que irse para su casa, lo que hacen es por pasártelo por ley. Te obligan al voto, ¿no? Muchos países en Latinoamérica, en Argentina, te obligan a votar, ¿no? Por cojones, o votas o te mete una multa o no puedes arreglar tus papeles, no, pasaporte, etcétera, o... de tal manera que tengas que pasar por el aro, y ellos consiguen su legitimidad por la fuerza, ¿no? En ese caso, o sea, que no hace falta llegar al ejército, ¿no? Para obligarte a que firmes ahí un voto o algo, ¿no? Entonces, pero vamos, igualmente es poner de relieve que el que hay una desafección clarísima, ¿no? Entre la sociedad y los intereses de la misma, con los políticos y sus intereses, que al fin y al cabo son los mismos que los de los empresarios, ¿no? Están naciendo de parapeto, aguantando a la población y utilizándola para dársela en bandeja a los empresarios, a los grandes inversionistas, que encima no son fáciles de contentar, porque a la mínima que han entregado, bueno, en Grecia mismo, 20.000 millones creo que eran de euros, que yo, y las cifras de verdad que a mí se me escapan. Se escapan. ¿No? Yo de 20 euros para arriba ya se me fue, ¿no? Y ahora están otra vez en las mismas. O sea, ya se han fundido toda la pasta, ya les han dado los 20.000 millones o los 30.000 o los que sean, se los han repartido entre ellos. Peña, que esto se ha acabado, ¿qué hacemos? Pues nada, otro préstamo, tranquilo, si la sociedad está para trabajar aquí para que nosotros lo sigamos gastando, ¿no? Y luego, sin embargo, a una señora, que la pobrecita, que su hijo, que no trabaja, que no sé qué, que tiene que ir para que le arreglen, se ha roto un brazo, y te dicen que no. O sea, claro que para unas cosas que son excesivamente caras, hay, igual que la boda de la tipa esta inglesa, ¿no? El príncipe o su muela. No, lo mismo, ¿no? Estamos en crisis, recortes super bestias, subiendo las tasas de los universitarios, etcétera, etcétera, y te montan un bodorrio que vale más de 50 millones de euros. A ver, peña, o sea, el sentido común, ¿dónde quedó? No lo acabo de entender, ¿no? O sea, no que luego tienen. Te salen, sí, es verdad que palabras bien sonantes, unos trajes muy bien planchados, las cámaras enfocando con una iluminación estupenda, pero bueno, al fin y al cabo es solamente eso, ¿no? Es imagen, es circo, es una película, o sea, es que nos hacen, es una simple película, ¿no? Una obra de teatro. Ahora ha saltado también a juego, hay una campaña, Democracia Real Ya, que va a haber una manifestación este próximo domingo 15 de mayo y que apuesta por... Ahora tenemos lo que tenemos, es una democracia representativa. Tú votas, ellos deciden, porque a fin de cuentas ellos hacen la campaña preelectoral prometiendo, después incumplen y no se le pide cuentas a nadie, ¿no? Entonces aquí hay una campaña de pues plataformas ciudadanas que están por una democracia real ya, que se les pueda exigir a lo que prometen, que lo cumplan. Si no lo cumplen, aire, fuera. Entonces, que se están moviendo también otras formas de intentar hacer política o de intentar frenar un poco, que no quede solo en manos de todas las decisiones, que no queden en manos de los políticos, de los banqueros de turno. Un ejemplo es cuando con lo de la Unión Europea, que se votaba en varios países de la adhesión, no adhesión, ampliación y tal, y se hicieron hasta referéndums, no les salía, lo hicieron igual. Pero aquí, por ejemplo, no has hecho ningún tipo de referéndum de hay que ayudar a la banca. Te han preguntado a ti si ves bien que demos los 5.000 millones a la banca para, porque si no tienen que cerrar. Eso no nos lo ha preguntado a nadie. Entonces, cositas, son temas súper importantes que nos afectan y no nos preguntan para nada. Entonces hay esta gente que a ver si podemos contactar con ellos, si se pasa a alguien para explicar mejor. Entonces, pues bueno, es una alternativa dentro de lo que estamos hablando ahora de elecciones y tal, pues que la democracia representativa no sea tal, sino que sea una democracia real, y que si el pueblo te ha votado porque tú has dicho que vas a hacer esto, que lo cumplas, y que pero, no de un día del día para la noche que cambie de idea. Eso es un poco ingenuo, ¿no? Sabiendo que los políticos para quien trabajan son un poco ingenuos. Lo mismo que hemos estado hablando semanas atrás sobre las revueltas en los países árabes, y que los medios de comunicación, otra vez, los medios de comunicación te lo venden como que son luchas contra dictaduras y tal. No, aquí nos estamos quedando sin derechos sociales, sin derechos laborales, porque, y la gente no se mueve. Porque Rajoy ha dicho que va a acabar con el desempleo, pero ¿a qué precio? Yo ya me veo a la gente tirando el carro y un tío con un látigo dándole, ¿no? Porque esos son los que nos llevan, ¿no? Pero no va a estar en su casa, va a estar trabajando. Va a estar trabajando, pero ¿a qué precio, no? Porque esos son los que nos llevan, claro. Voy a terminar con el desempleo, sí, pero ¿a qué precio? A empleos de 14 horas, jornada de 14 horas, sin despidos, sin vacaciones, sin aguinaldo, lo que hizo Menem en Argentina. La flexibilización laboral, sin bajas médicas. Privatización de todo. O sea, yo me imagino ya al tío, ¿no? Barriendo la calle, el barrendero, y un tío detrás dándole con el látigo, ¿no? Venga, a trabajar. Menos está trabajando. Es que claro, no. Es que no se puede tener todo tampoco. Claro, si tú tienes que... Y el del látigo también tendrá un sueldo. Claro. O sea, ya son dos empleos. Claro, o sea que... Exactamente, claro. Y hombre, hay que contratar al de los látigos. Claro, eso ya... Yo me apunto. Y a lo mejor es fijo y todo. Que no sirve de mucho, pero bueno, es fijo. O sea, pues, claro, si jugamos ya con eso, es que ahí está la historia. Ellos no pueden... Al fin y al cabo, ellos te lo dicen en realidad, al final ya que te lo están diciendo, te está diciendo que va a haber empleo. Lo que también te está diciendo, o no te está diciendo, pero ya tienes que suponer, es que lo que va a hacer para que crees empleo, pues va a ser la liberalización absoluta de todos los servicios ya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú, si no pagas, no vas a la escuela, si no pagas, no vas a un hospital, y si no pagas, pues no comes. Y ahí se acabó. Y dejan todo en manos de la negociación trabajador-empresario, sin regulación, ¿no? Te regulan, entonces vos vas con el empresario te dice, ¿quieres trabajar para esta empresa? Pues con estas condiciones. ¿No te gusta? Pues hay 15 millones detrás tuyo. Claro. Que también el hecho del desempleo lo que hace es convertir al trabajador en un rehén, porque tú no te puedes plantar a reclamar nada, porque si te plantas a reclamar nada te echan y hay una cola de 10 millones de personas detrás tuyo, ¿no? Entonces eso con lo que juegan también, ¿no? Tú negocias con que el empleador negocie con el empleado las condiciones laborales, pues claro, que eso no hay ninguna negociación posible, tú no tienes nada para negociar, claro. Ahí el que te impone las condiciones es el empresario. Te conviertes en un producto. Bueno, y nos vamos, que nos queda un minuto y medio. Pero yo creía que es que son tan mentirosos, sí. Los políticos, hace un mes o algo así, en el Congreso de Diputados se votaba la posibilidad de, en el caso de los desahucios, de las hipotecas, de no poder pagar, de que ahora se te queda en el piso y además sigues pagando. Se votó la posibilidad de que con el piso el banco estaba cubierto. Pues ahora la Esperanza Aguirre, en su campaña electoral, está diciendo de que si sale, el Partido Popular votó en contra de esto. Pues ella, si sale, que va a hacer que con el piso sea suficiente. Pero a ver, ¿somos gilipollas? ¿Nos toman por tontos? O sea, votas ahora sí y ahora te prometo que... Claro, las palabras, que el papel aguanta todo, evidentemente. Sin embargo, luego los actos y los hechos, que son los que realmente importan, son los que determinan el camino que vamos a llevar a cabo, en eso realmente siempre están como a escondidillas, igual que cuando hay que recortar y el Parlamento Europeo, los diputados, eurodiputados, decían que no, que ellos quieren seguir viajando en primera. Muy bien, Peña, o sea, nos decís a nosotros que no tenemos una mierda, que nos apuremos, y vosotros que vivís como señores... Pues ahí lo tienen, ¿no? ¡Viva el cinismo y los hipócritas! Vaya. Ya estamos en la hora. Estamos en la hora. Pues nada, decir que se está haciendo el 14 aniversario del Centro Social Autogestionado Canvies, allá en Sants, el carrer Jocs Florals 42, al lado de la Plaza de Sants, y que están habiendo actividades todos los días. Pues el jueves hay una charla sobre las centrales nucleares, el viernes habrá un maratón de documentales, películas, el sábado habrá concierto, pues nada, 14 años en pie Canvies, que es, no es poco para cómo están tratando la ocupación aquí en Barcelona. Bueno, y si ya estamos en la hora y algo, que aquí nos van a tirar las orejas aquí los controladores aéreos de contrabanda. Y bueno, el sábado 14 de mayo hay manifestación pro retallades y acomiadaments a las 11 del matí en Plaza Cataluña, manifestación unitaria contra las retallades y los acomiadaments. Nada, pues ahí queda. Bueno, gracias a la gente que nos escucha y a los que participan, a los colegas que nos han mandado correos, Gaby, Julián, gracias, tíos. Estamos aquí, vamos a participar y nos vamos hasta fin de mes, crees que ve. Venga, salud. Hasta luego. ¿Por qué esperar una señal? ¿Por qué llorar en silencio? ¿O vivir de rodillas? Encerrados como ratas.